Quisiera, por favor, que me acompañaran a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a continuar con nuestra serie de exposiciones en esta epístola, versículos 15 al 23 del capítulo 1. Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuán la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alguien dijo una vez, con mucha razón, que las oraciones de una persona son un reflejo de su vida interior. Las oraciones de un creyente evidencian, como pocas cosas pueden hacerlo, ¿qué es en realidad lo que le preocupa y le consume? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Hacia dónde más decididamente se inclinan sus afectos y emociones? Por eso resulta tan provechoso estudiar las oraciones que aparecen en la Biblia, porque ellas son un medio para introducirnos en el corazón mismo de aquellos hombres de Dios que las pronunciaron. Y eso es lo que tenemos aquí, en esta oración del apóstol Pablo por los Efesios, una especie de ventana a través de la cual podemos mirar en el interior de este siervo de Dios. Este es un pasaje de donde podemos extraer un caudal de enseñanza doctrinal y práctica. Esta oración contiene dos aspectos que podemos identificar fácilmente. En los versículos 15 al 16, Pablo da gracias al Dios soberano por la obra que estaba haciendo en esta iglesia conforme a sus propósitos eternos. Y en los versículos 17 al 23, encontramos las peticiones que Pablo eleva a este Dios soberano a favor de estos creyentes. Pablo da gracias, Pablo intercede. Eso es básicamente lo que tenemos aquí y lo que espero considerar con ustedes en esta mañana, con la ayuda de nuestro Dios. Veamos, hermanos, en primer lugar, las acciones de gracias que el apóstol Pablo eleva a Dios por esta iglesia. Versículos 15 al 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Como vimos el domingo pasado, esta oración del apóstol Pablo es motivada por su reflexión en las bendiciones espirituales que Dios ha derramado soberanamente sobre su pueblo. En los versículos 3 al 14, Pablo ha declarado que Dios nos ha escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y conforme a esa elección, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y eso es precisamente lo que motiva a Pablo a elevar estas acciones de gracias delante de Dios, sumado al buen reporte que había recibido de esta iglesia. Por esta causa, dice Pablo, por cuanto Dios los ha escogido para bendecirles, ahora que escucho de vuestra fe en el Señor Jesús, ahora que oigo del amor que manifiestan a todos los santos, yo no ceso de dar gracias por vosotros. Las personas que visitaban a Pablo en su encarcelamiento en Roma les reportaban acerca del progreso del Evangelio en otros lugares. Este seguía siendo el principal interés del apóstol. aun a pesar de la difícil condición en la que él se encontraba en esos momentos, el estado de las iglesias, el progreso del Evangelio, el avance del reino de Cristo, esa era su preocupación. Y los reportes que él estaba recibiendo sobre estos creyentes de Éfeso eran muy buenos. Pablo escuchaba de la fe que estos hermanos tenían en el Señor Jesús, de cómo evidenciaban a través de sus frutos que Cristo era el objeto de su confianza. En Él descansaban para la salvación de sus almas y también para conocer su voluntad para la dirección de Dios en sus vidas. Estos hombres y mujeres oyeron el Evangelio, creyeron en el Evangelio, y esa fe era evidente para aquellos que visitaban la iglesia. Pero Pablo escuchaba también del amor que estos hermanos se manifestaban unos a otros. Un amor que abarcaba a todos los miembros de la congregación. El amor de ellos era para con todos los santos. Mis queridos hermanos, y esto es pertinente aclararlo, sobre todo en una iglesia de este tamaño, no hay nada de malo en tener amigos en la iglesia. Amigos que serán más cercanos que otros miembros de la iglesia. Cristo tenía amigos entre sus discípulos y Él fue sin pecado. Pero todos los miembros del cuerpo de Cristo deben beneficiarse de nuestro servicio, de nuestras oraciones, de nuestras exhortaciones y estímulos, sean del grupo cercano a nosotros o no. Algunas personas dicen, en la iglesia hay grupismo. Yo no sé exactamente qué es lo que significa eso. Porque yo puedo tener amigos en la iglesia. Cristo tenía amigos. Amigos cercanos. Pero Cristo les servía a todos. Cristo tenía interés por todos. Y ese era el amor que los efesios manifestaban. Un amor por todos los santos. La palabra amor que Pablo usa aquí señala la acción de una persona que busca a otra para hacerle bien. Ese es el amor del que Pablo está hablando aquí. Y ese amor es presentado en la Escritura como una virtud que es esencialmente unida con la fe. Esencialmente unida con la fe. La fe obra por el amor, dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Mis hermanos, es imposible. Es imposible que nosotros amemos a Dios, como cantábamos hace un momento, amamos a Cristo. Bueno, es imposible que amemos a Cristo y al mismo tiempo seamos indiferentes a todos aquellos que son el objeto del amor de Cristo. Eso es imposible. En su primera epístola, Juan nos advierte que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 5:20. La fe y el amor caminan juntos, van de la mano el uno con el otro en la vida del creyente. Por eso dice Santiago en el capítulo 2 de su epístola que la fe se manifiesta a través de obras concretas de amor. Tú tienes fe, déjame verla por tus obras. Obras concretas de amor, de misericordia hacia los hermanos. Donde ese amor no está presente, tenemos razones poderosas para pensar que la fe tampoco lo está. No hay amor, no hay fe, no hay fe. Ahora, en el caso particular de los creyentes de Éfeso, era obvio que estos hermanos estaban creciendo en piedad. Los frutos de la fe estaban siendo claramente evidenciados, sobre todo a través del amor. Y en aquel encarcelamiento en Roma, eso consolaba el corazón del apóstol Pablo y lo movía a acercarse a Dios con acciones de gracias. ¿Por qué? Porque Pablo amaba a Dios y por lo tanto mostraba un interés real en todo aquello que tiene que ver con el avance de su obra en el mundo. Cuando los hermanos visitaban a Pablo en Roma, él no comenzaba a quejarse 10 horas de su destino. Mira qué desgracia, estaba predicando el Evangelio y mira cómo Dios me ha pagado. No, Pablo estaba gozoso en su cárcel en Roma, y cuando los hermanos lo visitaban, él no tomaba ese tiempo para quejarse, sino para decirle, cuéntame, ¿cómo están los hermanos? Ese es mi interés, no cuando me sacan de aquí. ¿Cómo están los hermanos? Esa es una de las marcas por excelencia de aquellos que aman realmente a Dios. Aman su obra, se preocupan por la iglesia, se preocupan por su reino. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que en el culto de oración demos reportes de otras iglesias y que todos estemos aquí para orar por esos reportes. Eso es importante. Nosotros somos ciudadanos del reino de Cristo y debemos estar interesados por todo lo que ocurre en cualquier provincia de ese reino. Este es nuestro negocio. Aquí tenemos una reunión de negocio y vamos a decir cómo están nuestras acciones, cómo están subiendo. Tal misionero está predicando la palabra de Dios, tantas personas se han convertido. Esas son las noticias que deben darle gozo a un cristiano. Si no tenemos tal interés por el avance del reino, tenemos razones para preguntarnos, ¿cuál es el estado real de tu amor a Dios? ¿Cuál es tu estado real? ¿No te preocupan estas cosas? Pablo no era indiferente a las noticias que recibía sobre otros creyentes, y nosotros tampoco debemos serlo. No debemos serlo. Como alguien ha dicho, si queremos imitar a Pablo, en sus oraciones estaremos atentos a los informes sobre el progreso del Evangelio, no solo en los círculos más inmediatos a nosotros, sino también en los lugares que nunca hemos visitado. Los hermanos que estábamos aquí este miércoles pasado, fuimos grandemente edificados al escuchar el reporte que nuestro hermano Miguel Linares trajo sobre lo que está sucediendo en Yabonico. Grandemente edificados. Fue para nosotros un motivo de gozo y de alegría saber lo que Dios está haciendo allí. Mis hermanos, este tipo de reportes acrecienta nuestro amor por el reino de Cristo, nuestro amor por otros hermanos. Este tipo de reportes alimenta nuestra fe al ver a Dios obrando. Es muy preocupante que algunos que profesan ser cristianos no muestran interés por estas cosas. Y estas mismas personas, muchas veces, como no perciben la obra que Dios está haciendo, tienen una actitud totalmente pesimista en cuanto a la iglesia y muy pocas razones para dar gracias a Dios. Alguien dijo una vez, y yo creo que con mucha razón, que hay personas para las que las únicas noticias interesantes son las malas. Si oyen hablar de cristianos que tienen problemas, de un pastor que ha caído en un pecado sexual, de una institución teológica que tiene problemas internos, de un proyecto evangelístico que se hunde, entonces se preocupan y se interesan mucho. Pero si oyen acerca de cristianos que están gozosos, que crecen en santidad, en testimonio efectivo, como nos decía nuestro hermano acerca de los creyentes en Yabonico, si se enteran de que un pastor es fructífero, entonces pierden el interés. Eso no es interesante. Este tipo de creyentes nunca ve razón alguna para dar gracias a Dios por otros cristianos o por su propia iglesia. No tienen razón. Ellos solo prestan atención a lo que está mal. Y lo que está bien pasa por delante de sus ojos completamente inadvertido. Mi hermano, ¿qué tan atento estás tú al progreso de otros? ¿Qué tan atento tú estás a eso? ¿Con cuánta frecuencia tú le das gracias a Dios por lo que Él está haciendo con otros hermanos, fuera y dentro de tu iglesia? ¿Eres de los que tienen un ojo clínico para ver los errores y debilidades de otros? ¿O percibes también las cosas buenas que ocurren a tu alrededor y das gracias a Dios por ello? ¿Qué tanto interés muestras por estar aquí cuando reportes y cartas sobre otros ministerios son compartidas aquí para orar por esos ministerios, para orar por esas iglesias? ¿Qué tanto interés tú muestras por estar aquí? Ahora, noten algo más en nuestro texto. Pablo no solo dio gracias a Dios por el crecimiento espiritual de estos hermanos, y eso fue algo que me llamó poderosamente la atención. Pablo no solo daba gracias a Dios allá en su cárcel en Roma, en privado, por el crecimiento de estos hermanos, sino que así se lo hace saber a ellos en su carta. Así se lo hace saber. Yo doy gracias a Dios por vosotros, Efesios, al oír de vuestra fe, al oír de vuestro amor, Yo quiero que ustedes sepan que yo doy gracias a Dios por ustedes. Pablo reconocía a Dios como el dador de todo bien y por eso le daba gracias. Pero al mismo tiempo alentaba a estos hermanos al darles a conocer en su carta que él daba gracias a Dios por ellos. La acción de gracias va destinada a Dios, no a los efesios. Pablo no le daba gracias a los efesios, le daba gracias a Dios. Pero lo puso por escrito en su carta para estimular a estos hermanos, para estimularles. Y hermanos, eso debe ser para nosotros también una tremenda lección espiritual. Si bien es cierto que debemos cuidarnos de la actitud lisonjera y alabanciosa de aquellos que van por ahí exaltando a todo el mundo, como si estuvieran tratando de ganar un concurso de popularidad. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Bien hecho! Parecen políticos. Si bien es cierto que nosotros debemos evitar esa actitud, hermanos, también es cierto que debemos cuidarnos de la actitud contraria, la de aquellos que nunca o casi nunca tienen nada bueno que decir, la de aquellos que nunca o casi nunca alientan a otros por sus esfuerzos y progresos. Ese es el otro extremo. Donald Carson, en su libro sobre las oraciones de Pablo, habla de ciertas personas que están tan convencidas, y cito, tan convencidas de que al final Dios es el único digno de toda alabanza, que rara vez nos agradecen algo, y si lo hacen, solo a regañadientes. Reconocen acertadamente que todo lo bueno que somos o hacemos tiene su origen final en la mano de nuestro Padre Celestial llena de gracia. Y así concluyen erróneamente que no debe darse ningún tipo de ánimo a los que son meros mediadores de esa gracia divina. Estas personas creen, aparentemente, que esa alabanza se nos podría subir a la cabeza y acrecentar nuestra importancia, lo cual podría resultar peligroso para nuestra vida espiritual. Por lo tanto, son rápidos para criticar, rápidos para discernir lo que no está bien en la iglesia. Y donde quieran que esas personas pasan, dejan una estela de desánimo, porque todo el que los oye piensa que las cosas se están cayendo en pedazos. Una estela de desánimo. Todo está mal. Nada está bien. Es obvio, hermanos, que Pablo no pensaba de ese modo. Pablo no pensaba de ese modo. Por eso continuamente expresaba en sus cartas las razones por las cuales daba gracias a Dios. Hasta por los corintios Pablo dio gracias a Dios. Una iglesia llena de problemas. Hasta por los corintios. Yo doy gracias a Dios por vosotros. Así Dios recibe la gloria y nosotros el estímulo. Dios recibe la gloria y nosotros el estímulo. Amados hermanos, hay creyentes en medio nuestro que han sido usados grandemente por Dios para bendecirnos. Hermano, yo debo confesar que muchas veces he tenido visitas pastorales, supervisión pastoral, donde yo he salido avergonzado con hermanos de esta iglesia que me animan a seguir adelante, hermanos que me son de testimonio a mí como cristiano. Tú no lo conoces porque están aquí en medio nuestro. Están aquí en medio nuestro y son motivos de gran bendición para esta iglesia. Y hermano querido, en vez de concentrarnos únicamente en lo que está mal, miremos también a esos hermanos, demos gracias a Dios por ellos y digámoselo para que ellos se alienten a seguir corriendo la carrera con paciencia. Animémoslos para que sigan siendo un instrumento de bendición como lo han sido hasta ahora. Animemos a estos hermanos como lo hace Pablo aquí. Yo doy gracias a Dios por vosotros, Efesios. Así como nosotros los pastores damos gracias a Dios por esta iglesia. Hay debilidades en esta iglesia y no lo sabremos nosotros, que estamos lidiando con esas debilidades todo el tiempo. Pero también tenemos razones poderosas para decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios y el Espíritu Santo se está moviendo en medio de esta congregación. Si tú no lo estás viendo, no es porque no es así. Echemos fuera, hermanos, ese espíritu hipercrítico y aprendamos a alabar a Dios por su gracia y por sus bendiciones en medio nuestro. Y acerquémonos a los hermanos que están siendo motivos de bendición y digamos, hermano, yo quiero que tú sepas que tú has sido un instrumento de Dios en mi vida para bendecirme a mí. Es que se puede enorgullecer, pastor. Déjele eso a Dios. Usted cumpla con lo que la palabra de Dios enseña. Déjele eso a Dios. Déjele que luche con eso en su alma. Pero déle usted gracias a Dios y hágaselo saber a los hermanos. Que eso anima. Eso anima. ¿Sabían ustedes que hay bancos que han quebrado? Porque hay personas que de repente comienzan a esparcir rumores de que ese banco no tiene fondos. Y el banco tenía fondos, pero los rumores terminaron con los fondos. Porque la gente comienza a sacar sus fondos. Hay iglesias que se destruyen porque hay personas que se dan a la tarea de ir por todos los miembros a decirle que la iglesia está mal. Y por supuesto, ellos son un instrumento del diablo para hacer que la iglesia esté mal. Démosle gracias a Dios y no seamos ciegos de las grandes cosas que Dios ha hecho en medio nuestro. ¿Qué hay áreas en las que tenemos que crecer? Yo quiero saber cuál iglesia no la tiene. Y así tendremos que seguir luchando hasta que lleguemos a las puertas de perla del cielo. No todos los hermanos tienen el mismo nivel de madurez, no todos dan fruto a 100 por 1, alguno es a 30, otro es a 60, eso es verdad. Pero están dando fruto. Demos gracias a Dios por eso. Pero Pablo no se limita a dar gracias a Dios por estos hermanos, sino que también pide por ellos. Pide por ellos. En los versículos 17 al 23 vemos las intercesiones que Pablo trae ante el Dios soberano en favor de los efesios. Dice en el versículo 16, en la mitad, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Para que sepáis. Noten la persona a quien Pablo dirige su oración. Es designada en el texto como el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Y eso qué nos enseña? Bueno, que este hombre se acercaba a Dios con confianza, pero sin olvidar al mismo tiempo la majestad de aquel a quien ora. Algunas personas pretenden hablar con Dios con la misma familiaridad con que lo hacen con su vecino. Pero nuestro Dios es el Padre de gloria, es el Padre al que pertenece la gloria, cuyos atributos le revelan como un Dios glorioso, sublime, lleno de majestad. Hermanos, no es lo mismo acercarnos a Dios con la confianza de un hijo que ser confianzudo. No es lo mismo. Debemos acercarnos a Dios con confianza, pero no debemos ser confianzudos. Él es nuestro Padre y al mismo tiempo el Dios de gloria. Podemos y debemos acercarnos ante su trono confiados, pero con todo respeto y admiración. ¿Y qué pide Pablo a ese Dios soberano en favor de estos creyentes de Éfeso? ¿Cuál es la esencia de su petición? Una palabra: conocimiento. ¿Qué es lo que él pide por estos efesios? Conocimiento. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Que Él os dé espíritu de sabiduría. Y aunque la palabra espíritu en la versión Reina Valera se encuentra en minúscula, tenemos muchas razones para pensar que se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que imparte luz al corazón, el que abre e ilumina nuestro entendimiento. Por eso en Isaías capítulo 11, versículo 2, se le llama al Espíritu Santo Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pablo quería que estos hermanos que ya habían sido iluminados por el Espíritu de Dios para venir a Cristo y comprender muchas cosas que antes no entendían, ahora Pablo quería que ellos recibieran de él más luz, más entendimiento. Queridos hermanos, en la vida cristiana, la ignorancia no es una virtud. La ignorancia es una desgracia. Mi pueblo fue destruido, dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La desinformación, la ignorancia son la semilla de la destrucción. La semilla de la destrucción. Por eso debemos orar a Dios continuamente por nosotros, por otros, que nos conceda un mejor entendimiento de las verdades reveladas en las Escrituras. Pero no solo debemos orar, sino también usar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para crecer en nuestra comprensión doctrinal. Pablo oró por estos hermanos, pero también los instruyó. Y su instrucción era uno de los medios que Dios habría de usar para responder su oración. Hermano, ¿por qué es tan importante que nosotros estemos aquí cuando la palabra de Dios es expuesta? Porque el Espíritu Santo usará esa exposición para abrir nuestro entendimiento, para que tengamos una comprensión más amplia de lo que somos y tenemos como cristianos, y así podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento. Cuando Pablo habla de sabiduría y de revelación en el texto, no se refiere a sueños y a visiones, sino a una comprensión doctrinal más profunda y al mismo tiempo más práctica. Lo que Pablo quería no era simplemente que estos hermanos en Éfeso almacenaran un mayor cúmulo de información, sino que pudieran aplicar esa información bíblica en el desempeño de su vida diaria, en el manejo de su tiempo, en la crianza de sus hijos, en el uso de su dinero, en la forma como hacen negocio. Amados hermanos, hasta que no aplicamos lo que sabemos, no sabemos cómo lo debemos saber. Dios no nos revela sus doctrinas y verdades en la Biblia para que seamos más inteligentes, sino para que seamos más santos. Hay personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo, escuchan los mismos sermones que todos escuchan, las mismas directrices y aplicaciones, pero cuando uno ve sus vidas, cuando uno los ve haciendo negocios, cuando uno los ve cómo se comportan sus hijos, cómo se visten, los lugares donde van, uno se pregunta si ellos oyeron el mismo sermón que nosotros. ¿Oyeron el mismo sermón? Porque no parece, no parece. Y están en la misma iglesia, oyendo la misma palabra, la misma instrucción. Los creyentes ya conocen a Dios en Cristo, pero necesitan crecer continuamente en ese conocimiento. Y en la misma medida en que crecemos en el conocimiento de Él, se acrecienta nuestro amor, nuestra devoción, nuestro celo, nuestra adoración. Y eso es lo que Pablo desea, que todos los creyentes obtengan, un conocimiento de Dios que nos gobierne, un conocimiento de Dios que nos lleve a comprender que no existe privilegio más grande en el mundo que conocerle a Él y tenerle por Padre. Pero Pablo pide también porque estos creyentes obtengan un entendimiento más pleno de los recursos que tienen en Cristo. Como dijimos en un sermón anterior, algunos creyentes viven como pordioseros espirituales, porque ignoran los recursos que tenemos a nuestro alcance ahora que somos salvos, y viven como pordioseros. En estos días leí la historia de un millonario llamado William Randolph Hearst, a quien le ocurrió algo sumamente curioso, sumamente aleccionador. Este hombre estaba leyendo un libro sobre obras de arte y de repente sus ojos se toparon con una pieza de arte extremadamente valiosa y decidió añadirla a su ya extensa colección. Así que William Hertz pidió a su agente que moviera mar y tierra para conseguir la pieza y que la comprara a cualquier precio. Luego de una ardua... Pablo no quería que estos hermanos fueran meros oidores de la palabra. Por eso pedía por ellos sabiduría, entendimiento, iluminación espiritual. Más adelante en el capítulo 5, versículo 8, Pablo exhorta a estos hermanos a vivir como hijos de luz. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hermanos, ¿por qué los impíos viven como viven? Porque ellos no tienen luz. Nosotros sí la tenemos. Debemos andar como hijos de luz. Y lo que Pablo pide en oración por ellos en nuestro texto era que recibieran más luz para que pudiesen cumplir con esta exhortación. Más luz. Por eso pide por ellos que sean alumbrados los ojos de vuestro corazón, dice el texto griego. Que sean alumbrados los ojos de vuestro corazón. ¿Y qué es el corazón en la Biblia? El asiento de nuestra personalidad, lo que nos controla, nuestro ser interior. Pablo no quería que esas verdades estuvieran almacenadas en la mente. Que los ojos de vuestro corazón sean alumbrados. Que ese conocimiento alcance las partes más profundas de nuestra personalidad y nos controle. ¿Y qué cosas quería Pablo que estos hermanos conocieran más profundamente? Bueno, en primer lugar, Pablo quería que estos hermanos crecieran en el conocimiento de Dios. Efesios 1:17. Pablo quería que estos hermanos crecieran en el conocimiento de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Los creyentes ya conocen a Dios en Cristo, pero necesitan crecer continuamente en ese conocimiento. Y en la misma medida en que crecemos en el conocimiento de Él, se acrecienta nuestro amor, nuestra devoción, nuestro celo, nuestra adoración. Y eso es lo que Pablo desea, que todos los creyentes obtengan, un conocimiento de Dios que nos gobierne, un conocimiento de Dios que nos lleve a comprender que no existe privilegio más grande en el mundo que conocerle a Él y tenerle por Padre. Pero Pablo pide también porque estos creyentes obtengan un entendimiento más pleno de los recursos que tienen en Cristo. Como dijimos en un sermón anterior, algunos creyentes viven como pordioseros espirituales, porque ignoran los recursos que tenemos a nuestro alcance ahora que somos salvos, y viven como pordioseros. En estos días leí la historia de un millonario llamado William Randolph Hearst, a quien le ocurrió algo sumamente curioso, sumamente aleccionador. Este hombre estaba leyendo un libro sobre obras de arte y de repente sus ojos se toparon con una pieza de arte extremadamente valiosa y decidió añadirla a su ya extensa colección. Así que William Hertz pidió a su agente que moviera mar y tierra para conseguir la pieza y que la comprara a cualquier precio. Luego de una ardua, intensa e infructuosa búsqueda que duró varios meses, el agente descubrió que la famosa pieza estaba guardada en el almacén del señor Hearst. Había sido parte de su colección desde hacía mucho tiempo. Este hombre anhelaba tener lo que ya tenía. Y tristemente a muchos cristianos les pasa lo mismo. desconocen todos los recursos que tienen en Cristo y viven como pordioseros espirituales, a pesar de que son herederos del Dios de los cielos. Pablo no quería que estos hermanos ignoraran sus posesiones. Por eso pide por ellos un mejor entendimiento de sus recursos. Y de manera particular hay tres cosas que Pablo quiere que estos hermanos conozcan. En primer lugar, la esperanza a la que habían sido llamados. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Queridos hermanos, en un mundo que no tiene esperanza alguna, nuestro Dios nos ha llamado para que tengamos una esperanza, para que vivamos por esa esperanza. Los incrédulos no tienen razón para mirar hacia el mañana con expectativa, pero nosotros sí. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 2, que nosotros los creyentes nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos gloriarnos en eso, la esperanza de la gloria de Dios. Esperamos con certeza todo aquello que Dios ha reservado para nosotros, porque es imposible, mis hermanos, que el plan de Dios sea frustrado. Eso es imposible. Nuestra esperanza es ciertísima. Tan cierto como que mañana habrá sol, así de cierto es que algún día reinaremos con Cristo y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y lo que Pablo pide en oración por estos creyentes es que puedan experimentar la consolación de esa esperanza. El coraje que esta esperanza imparte al corazón, aún en medio de las circunstancias más adversas. Nosotros sabemos que el futuro que nos espera es glorioso, eso lo sabemos, pero debemos pedir a Dios en oración que nos conceda, como dice Hendrickson, una expectación confiada, una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios, una absoluta confianza centrada en Cristo de que tales promesas serán sin duda alguna cumplidas. Eso es lo que Pablo pide aquí. Debemos pedirle esto a Dios en oración, por nosotros y por todos nuestros hermanos en la fe, que están pasando por las mismas vicisitudes que nosotros estamos pasando. Mis hermanos, cuando esa esperanza no controla nuestros pensamientos, las aflicciones de esta vida se tornan cargas inmensamente pesadas. Se opaca el gozo de nuestra salvación, disminuyen nuestras fuerzas, se debilita nuestro servicio y el mundo comienza a ser extremadamente atractivo. Pero Pablo pide también en oración que estos hermanos conozcan más ampliamente, versículo 18, no solo la esperanza que los ha llamado, sino también cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? El Dios de los cielos, el dueño absoluto de todo cuanto existe, nos adoptó como sus hijos y nos hizo de ese modo coherederos con su Hijo Jesucristo. Y lo que Pablo pide por estos creyentes, hermanos, noten bien, lo que Pablo pide por estos creyentes no es que conocieran el hecho de que tenían una herencia, sino cuán rica y gloriosa era. Ellos ya sabían que tenían una herencia. Lo que Pablo pide es que ellos conozcan cuán rica y gloriosa esa herencia es. Las riquezas de la gloria de su herencia. Eso es lo que Pablo quiere que estos cristianos conozcan. Pablo estaba ansioso porque estos hermanos pudiesen aquilatar la magnificencia y la gloria y esplendor de todo lo que Dios les tenía reservado. Mi hermano querido, tú y yo necesitamos ese entendimiento. Necesitamos urgentemente ese entendimiento. Y necesitamos poner esta herencia gloriosa y rica delante de nuestros ojos, de tal manera que podamos vivir en este mundo no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Pero en tercer lugar, Pablo quiere que estos hermanos conozcan también la esperanza, las riquezas de la herencia, en tercer lugar, el poder que está disponible para ellos. El poder que está disponible para ellos. Hasta aquí puede ser que algunos creyentes estén pensando, bueno, pastor, todo esto está muy bien, tengo una esperanza cierta, una herencia gloriosa, pero cuando yo me enfrento con las adversidades de la vida, cuando tengo que luchar con las seducciones del mundo, qué difícil resulta para mí llevar estas verdades al terreno de la práctica y vivir como un ciudadano del cielo. Pastor, ¿cómo puedo yo vivir a la altura de lo que soy como cristiano? La respuesta de Pablo, por el poder de Dios. Por el poder de Dios que está disponible para nosotros los que creemos. Y es obvio, hermanos, que Pablo quería que estos hermanos y nosotros también comprendiéramos que el todopoderoso poder de Dios está a nuestra disposición. Noten cómo Pablo multiplica los calificativos en este texto, versículo 19. Para que sepáis cuál es la esperanza, cuáles las riquezas y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice Pablo aquí, este poder ya obró en nosotros. Nosotros creemos por este poder. Eso es lo que Pablo dice en el texto. Si el poder de Dios no hubiese actuado ya en nuestras vidas, nosotros estaríamos en tinieblas, estaríamos alejados de Dios y de sus caminos. Hermanos, nosotros creemos porque ese poder de Dios ya actuó en nuestras vidas. Ahora, lo que Pablo está diciendo es, ese mismo poder que nos trajo a la fe, ese mismo poder nos ayuda a vivir a la altura de nuestro llamamiento. Algo similar, una oración similar la encontramos en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice Pablo aquí, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Noten cómo Pablo está interesado en el conocimiento, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Oh, pastor, para tener una iglesia llena de teólogos. No, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre. Hoy día hay grupos de cristianos que viven hablando del poder de Dios. El poder de Dios para sanar. El poder de Dios para hacer milagros. El poder de Dios para esto o aquello. Hermanos, el apóstol Pablo habla aquí del poder de Dios para toda paciencia y longanimidad. Nosotros necesitamos el poder de Dios, no para ver a los cojos andar y a los ciegos ver. Necesitamos el poder de Dios para poder mantenernos en medio de las presiones y adversidades de la vida, para poder vivir como cristianos, como ciudadanos del cielo en este mundo en el que estamos. Y Pablo dice, yo le oro a Dios que los fortalezca con todo poder para que eso sea posible. El poder de Dios para que podamos vivir como cristianos. Mi hermano querido, no hay razón para que nosotros los creyentes tengamos vidas espirituales mediocres. No hay razón. Sí, ciertamente somos muy débiles. En nuestras propias fuerzas somos menos que nada. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos, nosotros podemos vivir como cristianos en este mundo. Nosotros podemos mostrar que somos ciudadanos del cielo, siempre que nos amparemos en el omnipotente poder de Dios. Y para que tengamos una idea aproximada de la naturaleza de este poder, Pablo usa dos ilustraciones en el texto. ¿Qué tan grande es este poder? Bueno, en primer lugar, ese fue el poder, versículo 20, que operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Qué tanto poder es el que Dios tiene disponible para nosotros? El mismo que levantó a Cristo de la tumba. Es ese poder, hermanos, que está a nuestra disposición. El poder que resucitó a Cristo de los muertos. Pablo quiere que estos creyentes obtengan una clara comprensión de la clase de poder que está disponible para nosotros. ¿Y qué ejemplo escogió? ¿El de la creación con todas las cosas maravillosas que la creación tiene? No, la resurrección de Cristo. La resurrección. ¿Por qué? Porque fue allí que Cristo venció la muerte. Porque fue allí que Cristo pagó por los pecados de su pueblo. Y porque fue allí que Cristo aseguró la resurrección de todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Era el mejor ejemplo. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Así como Él venció el pecado, nosotros también podemos vencerlo. Hermanos, nadie puede impedir esta victoria de los creyentes sobre la muerte. Nadie. Bueno, pues de igual manera, ese poder vivificante que nos resucitará algún día puede también sostenernos aquí y ahora para vivir en este mundo como ciudadanos del cielo. Ese poder de la resurrección puede hacer eso. Pero no solo eso, Pablo dice también que ese poder que obró en Cristo, resucitándole de los muertos, también lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Eso es una figura para mostrar la victoria del Salvador. Dios lo exaltó, por eso lo puso a su diestra, mostrando de ese modo que a Cristo se le ha conferido autoridad suprema sobre todas las cosas. Versículo 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y señorío y poder y autoridad y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hermanos, no existe en todo el universo ninguna autoridad humana o angélica que no esté sometida al gobierno de Cristo. No existe. Cristo fue exaltado hasta lo sumo, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y aunque muchos hoy ignoran y aún desprecian su autoridad, algún día tendrán que doblar sus rodillas ante Él y confesar con sus lenguas que Jesús es el Señor. Tendrán que hacerlo. Cristo es la autoridad suprema sobre todo el universo. Y mi amigo que estás aquí en esta mañana, algún día tú te postrarás de rodillas ante Cristo, aún sea segundos antes de ser arrojado al infierno por toda la eternidad. Tú vas a confesar que Jesucristo es el Señor. Algún día. Ahora, noten algo más que Pablo dice en nuestro texto. Ese Cristo que posee tal autoridad, tal dominio, ese Cristo exaltado ha sido colocado como cabeza, versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En otras palabras, Él es el Rey soberano del universo. Él reina sobre todas las cosas, pero su principal preocupación, su principal interés es la iglesia. Para Cristo, lo que pasa con su iglesia es más importante que quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. El principal interés de Cristo es lo que pasa con su iglesia. Cristo ejerce su dominio y autoridad sobre todo el universo, tomando en cuenta cómo estas cosas inciden en su iglesia. Y algún día, ese pueblo suyo será visiblemente exaltado para reinar con él. Ese pueblo suyo será visiblemente exaltado para reinar con él. La iglesia es su cuerpo, dice Pablo en el versículo 23, de tal manera que ella depende completamente de él y compartirá con él su mismo destino glorioso y eterno. Es su cuerpo. Pero más aún, Pablo dice que la iglesia no solo es su cuerpo, sino que en el versículo 23 también nos dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y confieso, hermanos, que esto yo no lo entiendo. Hermanos, este es un misterio que escapa completamente a nuestra comprensión. Pablo está diciendo que Jesucristo, nuestro Señor, que todo lo llena en todo, ha quedado tan unido a nosotros como su pueblo, que ahora nosotros somos su plenitud. Nosotros somos su complemento. La plenitud de Cristo somos nosotros, la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros somos su plenitud y Él nos ha destinado para compartir con Él su gloria, su herencia y sobre todas las cosas, su dulce compañía por los siglos de los siglos. Él se casó con su iglesia. Él se casó con su iglesia. Por eso Cristo va a estar completo cuando pueda celebrar esas bodas. Nosotros somos su plenitud. Hermanos amados, cuán importante es la iglesia. Y qué privilegio tan grande significa ser miembro de esa iglesia. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Sí, ahora esta realidad está escondida de los hombres, pero algún día ya no será así. Algún día ya no será así. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, dice Pablo en Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces veremos, mis amados hermanos, quién escogió la mejor parte. Hermano, ten paciencia. Ten paciencia, deja que Cristo se manifieste en gloria. Y entonces veremos quién fue el tonto y quién fue el sabio. Ten paciencia. Ten paciencia, algún día los que hoy se burlan de ti, algún día los que hoy te rechazan y te miran con desprecio, algún día te mirarán con la boca abierta y sorprendidos antes de ser arrojados para siempre en las llamas del infierno. Porque la iglesia reinará con Cristo por los siglos de los siglos. Compartiremos su gloria, compartiremos su herencia. Pero hermanos, sobre todas las cosas compartiremos su intimidad, su dulce compañía por los siglos de los siglos. Entonces veremos quién fue el sabio. Amados hermanos, tenemos razones para vivir apesadumbrados y temerosos. Nosotros que somos miembros de ese pueblo, déjame hacerte una pregunta. ¿Somos nosotros dignos de lástima o más bien dignos de envidia? ¿Somos nosotros dignos de lástima o somos dignos de envidia? Bueno, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, nosotros somos dignos de envidia. Claro que el impío no nos envidia ahora. Ellos ya nos envidiarán. Y yo no lo digo con alegría. No lo digo con alegría. Ojalá que no haya uno aquí que, habiendo oído el mensaje de la palabra de Dios, se pierda para no ver esto con sus propios ojos y para su propio gozo. Ojalá que no haya uno. Bien, hermanos, he aquí algunas cosas que nosotros no debemos ignorar. He aquí algunas cosas que nosotros no debemos ignorar. Nosotros debemos orar como Pablo oró. Nosotros debemos orar al Señor que nos conceda una comprensión cada vez más profunda de estas verdades espirituales. Debemos orar al Señor que nosotros podamos como iglesia conocer estas cosas como debemos conocerlas, para que podamos vivir a la altura del Dios que tenemos y de los recursos con que contamos. Mi amado hermano, no hay ninguna razón para nuestra falta de celo y de fervor. No hay ninguna razón, no hay ninguna razón para dejarnos seducir por la mercancía barata que este mundo ofrece. No hay razón. Déjale eso a aquellos que no tienen la esperanza que tú tienes, para aquellos que no esperan una herencia como la que tú esperas. Mi hermano, es por eso que ellos cambian espejitos por oro. Ellos no tienen nada más. Ellos no tienen nada más. Pero en cuanto a ti, mi hermano, si eres un hijo de Dios, tú no solo conoces lo que ellos no conocen, sino que cuentas con un poder con el que ellos no cuentan. Que Dios nos conceda hoy en su gracia, que Dios nos conceda hoy abundante iluminación para que nuestros ojos sean alumbrados, para que nuestros ojos sean abiertos de par en par y así podamos vivir el tiempo que nos resta en este mundo viendo las cosas que no se ven. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás sin Cristo, tú que no tienes una esperanza, tú que no puedes mirar hacia esa herencia con expectación, esa herencia de la que hemos estado hablando hoy aquí, mi amigo, tú debes saber que ese poder de Dios que Pablo menciona en esta oración también está disponible para ti. ¿O tú crees que nosotros somos mejores? No, no, mi amigo, nosotros no somos mejores que tú ni nos creemos mejores que tú. Si nosotros hemos creído en Cristo, ha sido porque el poder de Dios obró en nuestro corazón, ha sido porque el poder de Dios abrió nuestros ojos, ha sido porque el poder de Dios nos trajo a la fe y al arrepentimiento. Y ese poder, mi amigo, está disponible para ti. Ven a Cristo. Ven a Cristo, pídele a Él misericordia, pídele que cambie tu corazón, pídele que abra tus ojos. Ven a Cristo, pídele que cambie la disposición dominante de tu alma, que te tiene esclavizado a un mundo que perece. Pídele a Cristo que tenga misericordia de ti. Que su poder está disponible hoy. Él es un gran Salvador y Él puede dar arrepentimiento y perdón de pecados. Si me lo dio a mí, yo te aseguro que también te lo puede dar a ti. Es el mismo Cristo, es el mismo poder. Que Dios tenga misericordia.